Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Carmila, segunda parte. Segundo capítulo de Carmila. Capítulo en el que Mademoiselle de la Fontaine, institutriz de Laura, hará referencia en un pasaje a los influjos ódicos y magnéticos. Recuerden que el término OD sirve para designar una misteriosa fuerza vital que ciertas personas, animales, plantas, minerales, están capacitadas para desprender. El término se debe al químico alemán Carl von Reichenbach, descubridor de la parafina y la crosota. El barón Reichenbach creyó haber descubierto a principios del siglo XIX unos rayos, los rayos OD, que producían fenómenos luminosos allá donde actuaban las fuerzas magnéticas. Algunas personas, seguramente debido a su influencia sugestiva, dijeron haber visto tales fenómenos. Fueron muchos los partidarios de los rayos OD, según H. Lohr en su obra Superstición y Medios. Hombres que sienten frío o calor si se les roza con un imán. Personas que sienten aversión por el color amarillo y predilección por el azul. Se horrorizan ante la idea de mirarse al espejo. No pueden permanecer en el tren sin abrir enseguida la ventanilla. Y en la iglesia o en el teatro no pueden sentarse entre otras personas, sino que han de hacerlo en los asientos de los extremos. Son incapaces de dormir sobre el lado izquierdo y no resisten el calor de las estufas de hierro. La verdad es que no resulta fácil el creer que un químico como Reichenbach llegase a defender la existencia de tales rayos, tal como hace en su obra The Odic Force. Pero así fue, y como llegó a decir que las enfermedades provienen de la falta de rayos OD, se llegaron a fabricar y a vender aparatos capaces de irradiarlos, los odoscopios. En fin, una curiosidad, pero que, como comprobarán, y en boca de Mademoiselle de la Fontaine, tiene su razón de estar recogida en el relato. Relato en el que los versos de Shakespeare que recita el padre de Laura son del acto primero, escena primera, de El Mercader de Venecia, con algún cambio. Y, en una noche tormentosa, en un castillo de Estiria, en el siglo XIX... volvemos a estar con Laura para que nos siga contando la historia de Carmila y para que la siga escribiendo. Laura, usted me ha dicho, nos ha dicho, que no olvida otro suceso, otro extraño suceso. Así es, pero le advierto que será precisa toda su fe en mi veracidad para que pueda creer lo que voy a contarle. La creeré, no lo dude, la creeremos. Fue en una hermosa tarde de un verano. Una tarde apacible. Mientras mi padre me había pedido, como solía hacerlo, que le acompañara a dar un paseo por el maravilloso bosque que se extendía ante el castillo. Hija, ahora que recuerdo... ¿Qué, padre? El general Spildorf no podrá venir a visitarnos tan pronto como esperábamos. ¿No? Qué contrariedad, pero si iba a presentarse mañana. Pensaba pasar en nuestro castillo varias semanas. Lo siento, hija. Me siento terriblemente desilusionada, padre. Iba a traer consigo a su joven sobrina, Mademoiselle Reinfeldt. No la conozco, pero me han dicho que se trata de una muchacha encantadora. La verdad, padre, me prometí a pasar unos días muy felices con ella. Estoy más desilusionada de lo que te puedas imaginar. Desde hace unas semanas no he dejado de pensar en la posibilidad de contar con una nueva amistad. ¿Y cuándo vendrá? Hacia el otoño. Dentro de 2 meses, me atrevo a decirte... Hija... Sí. Me alegro de que no hayas conocido a Mademoiselle Reinfeldt. ¿Que te alegras? ¿Y por qué, padre? Porque la infeliz muchacha ha muerto. ¿Muerto? ¿Que ha muerto Mademoiselle Reinfeldt? Me había olvidado de que no te lo había dicho. Esta tarde, cuando recibí la carta del general, no estabas conmigo. Ay, padre. La muerte de esa joven me causa una gran impresión. Decía que su sobrina no se sentía bien o tanto como él deseaba. Pero no hacía pensar en la posibilidad, ni siquiera remota, de que su vida se hallara en peligro. Aquí tengo la carta del general. Pero, hija, sentémonos en ese banco. ¿Puedes leerla? Uh-huh. Toma, hija. Laura leyó la carta. Nos sentamos en un tosco banco bajo un puñado de árboles. El sol se escondía con toda su melancólica majestad detrás del horizonte selvático, y el torrente que discurría junto a nuestro castillo reflejaba el colorido escarlata del cielo, cada vez más tenue. La carta del general Spildorf era tan insólita y apasionada que la releí detenidamente para poder asimilar su contenido. No era capaz de comprenderla. En algunos momentos hasta resultaba contradictoria, como si al general el dolor le hubiera trastornado la mente. La segunda vez la leí en voz alta. ¿Qué decía la carta? Que había perdido a su sobrina, a la que quería como una hija. Laura, como veo que tiene la carta entre sus papeles, por favor. Gracias. Continúa escribiendo el general. La he perdido y solamente ahora lo sé todo. Durante los últimos días de la enfermedad de mi querida Berta, me fue imposible escribiros. Antes de ese momento, no tenía idea del peligro en el que se encontraba. Pero ahora, tras su muerte, sí. Ahora es cuando lo comprendo todo, aunque demasiado tarde. Murió en la paz de la inocencia y en la fe de un futuro bendito. El demonio que traicionó nuestra ciega e insensata hospitalidad fue el causante de todo. Creí recibir en mi casa a la inocencia, a la alegría, a una compañía bondadosa para mi Berta. Dios mío, qué loco he sido, tan estúpido, tan necio. Agradezco a Dios que mi niña haya muerto sin una sola sospecha de sus sufrimientos. Se ha ido sin hacer siquiera la menor conjetura sobre la naturaleza de su enfermedad o el agente de toda esta miseria. Dedicaré los días que me restan de vida a perseguir y destruir a ese monstruo y a borrarlo de la faz de la tierra. Me dicen que pueda llevar a cabo mi legítimo y piadoso propósito. Por ahora, solo me guía una débil luz. Maldigo mi ceguera, mi obstinación, mi incredulidad. Todo es demasiado tarde. En estos momentos no puedo escribir ni hablar con serenidad. Estoy demasiado trastornado. En cuanto esté mejor, me dedicaré a la búsqueda, lo que posiblemente me lleve hasta Viena. Dentro de un par de meses, o hacia el otoño, o aún antes, si es que aún sigo con vida, iré a visitaros y os contaré lo que ahora no tengo fuerzas para escribir. Adiós. Rezad por mí, querido amigo. Bien, Laura, así finaliza el general. Desde luego, es una extraña carta. Mis ojos, aunque nunca habían visto a Berta Reinfeldt, se llenaron de lágrimas. Me sentía no solo sorprendida, sino también abrumada. Devolví la carta a mi padre. El sol se hundía cada vez más en el ocaso. Paseando bajo la tenue luz del anochecer, nos entretuvimos haciendo cábalas sobre el posible sentido de las incoherentes y violentas afirmaciones del general en su carta. Tuvimos que recorrer todavía cerca de una milla hasta alcanzar el camino que pasa frente al castillo. La luna ya entonces brillaba con todo su esplendor. En el puente levadizo nos encontramos con Madame Perrodon y Mademoiselle de la Fontaine, que habían salido a disfrutar del magnífico claro de luna. Oímos sus voces charlando en animado diálogo. Y tras reunirnos con ellas en el puente levadizo, admiramos también la hermosura del paisaje. Una noche bien distinta a esta. Sí, sí, se lo aseguro. Era una hermosa noche. Frente a nosotros se extendía el claro del bosque por el cual habíamos paseado. A la izquierda el camino discurría bajo unos venerables árboles y desaparecía en la espesura del bosque. A la derecha, otro camino pasaba sobre un puente antiguo y pintoresco a la vez, junto al cual se erguía una torre en ruinas que antiguamente había servido para custodiar el paso. Más allá del puente, una escarpada cima cubierta de árboles, entre cuyas sombras podían verse algunas rocas cubiertas de musgo. Sobre los prados y las tierras bajas, una ligera neblina delimitaba el horizonte con un velo transparente, y de vez en cuando se veían brillar las aguas del torrente a la luz de la luna. No es posible imaginar ni una escena más dulce ni más delicada. Las noticias que acababa de recibir la hacían más melancólica. Pero nada podía perturbar su profunda serenidad ni la encantadora vaguedad del panorama. Lo mismo a mi padre que a mí nos seducía lo hermoso y nos quedamos contemplando en silencio la espléndida llanura que se extendía ante nosotros. Las dos mujeres, a pocos pasos detrás, conversaban acerca del paisaje y hablaban de la luna. ¿Cómo era Madame Perrodon? Un poco gruesa. Bueno, era gorda. De mediana edad, muy romántica. Aquella noche suspiraba poéticamente. ¿Y Mademoiselle de la Fontaine? Pues, como digna hija de su padre, que era alemán, se mostraba psicóloga, metafísica, mística. Cuando la luna brilla así, con una luz tan intensa, es porque hay una gran y especial actividad espiritual. ¿Y por qué, Mademoiselle de la Fontaine? ¿Por qué, Madame Perrodon? Porque el efecto de la luna brillando así es múltiple. ¿Múltiple? Actúa sobre los sueños, sobre los locos, sobre los nerviosos. Ejerce maravillosas influencias físicas relacionadas con la vida. Mademoiselle de la Fontaine, ¿puede explicarse más claramente? Oh, sí, naturalmente. Me tiene intrigada. Les contaré lo que le ocurrió a un primo mío, piloto en un navío mercante, cuando se encontraba tendido sobre cubierta en una noche como esta. Intentaba dar una cabezadita. Su rostro era bañado por la luz de la luna. Bueno, pues acabó despertándose sobresaltado al soñar que una vieja le arañaba las mejillas con unas uñas muy largas. ¿Y? Sus facciones estaban torcidas hacia un lado, de una forma muy horrible. nunca volvió a recobrar el equilibrio de su rostro. Jamás había oído algo igual, Mademoiselle de la Fontaine. Pues es cierto, señor. No lo dudo, pero... Esta noche, la luna está cargada de influjos ódicos y magnéticos. Ah. Miren la fachada del castillo, miren. Todas sus ventanas brillan y parpadean con un resplandor plateado. Es como si... unas manos invisibles hubieran iluminado las estancias para recibir huéspedes espectrales. Hay estados de indolencia del cerebro humano en los que reacios a hablar de nosotros mismos, la conversación de los demás es agradable para nuestros indiferentes oídos. En tal estado me encuentro, complacida por el tintineo de la conversación de estas damas. Hija. ¿También tú vas a contar algún caso como el que nos refirió Mademoiselle de la Fontaine? Oh, no. Esta noche... Sí, esta noche estoy abatido. Como escribió Shakespeare. En verdad no sé por qué estoy tan triste. Es algo que me contraría. Y también a ti, dices. Pero ¿cómo me vino esta tristeza? ¿Cómo la he tenido? Supongo, padre, que la carta del general tiene algo que ver con tu actual estado de ánimo. Cierto, hija. Se muestra en la carta tan confusamente que... Y la pobre Berta. Pero, padre, ¿no oís? Parece... Un carruaje. Y el ruido de los cascos de caballos cada vez es más fuerte. ¿Un carruaje por aquí, a estas horas? Resulta algo insólito. Se diría que descienden por la colina que da sobre el puente. Se acercan. Mira, padre, un tropel surge por el puente. Dos jinetes. Y tras ellos un carruaje tirado por cuatro caballos. Otros dos jinetes cabalgan en la retaguardia. Parece el carruaje de alguien de alcurnia. Un espectáculo bien poco frecuente en este lugar. Ya han alcanzado la parte más empinada del puente. Pero, ¿qué ocurre? Se ha desbocado uno de los caballos del carruaje. Parece aterrado. Y contagia su pánico a los otros caballos. Embisten entre ellos. Se lanzan salvajemente al galope. Vienen hacia nosotros como un huracán. Se van a matar. Y ahora los caballos ante la cruz de piedra que está ante el puente levadizo. Se desvían, miran para evitar la cruz. Pero las ruedas del carruaje darán contra las raíces de aquel árbol. ¡Ay, señor! ¡Vamos a ayudarles! ¡El carruaje ha volcado! ¡Ustedes también! ¡Madame Mademoiselle, pronto! ¡Dos de los caballos han caído! ¡Y dos de las ruedas están al aire! ¡Sale una dama del carruaje! ¡Parece autoritaria! ¡Con las manos juntas y apretadas! ¡Deprisa! ¡Por favor, ayúdenla! ¡Deprisa! Creo que... ¡No pierdan el tiempo! Es una joven la que saca del carruaje, pero... ¡Apártese! Recuestan a la joven sobre la pendiente del camino. Me acercaré a ella. Diría que está aturdida, pero... Pero solo eso no está muerta. Déjenme. Algo sé de medicina. Tomaré el pulso de esta muchacha. Oh, bien. Madame, ¿es usted? ¿Su madre? Sí, lo soy. Percibo claramente el pulso de su hija. De una manera débil, irregular. No parece correr peligro su vida, madame. Oh, gracias, señor. Ha mirado al cielo como transportada por un momentáneo sentimiento de gratitud. Pero ahora vuelve a mostrarse... Diría que de una forma teatral, como lo hacen muchas personas. Esta dama ha debido ser muy hermosa. Se conserva muy bien. Alta, aunque no delgada, vestida de terciopelo negro... Pálida, sí. Pero su semblante es orgulloso y autoritario, a pesar de lo agitada que está. ¿Acaso es posible que un ser haya nacido para soportar tanta calamidad? Estoy realizando un viaje que es cuestión de vida o muerte, en el que una hora de demora puede echarlo todo a perder. Mi hija no se habrá recuperado lo suficiente como para proseguir camino. ¿Quién sabe hasta cuándo? Debo dejarla. ¿Dejarla? No puedo. No me atrevo a demorarme. ¿Podéis decirme, señor, a qué distancia se encuentra el pueblo más cercano? Pues, madame... Ah, papá, por favor, te lo ruego. Pídele que permita a su hija quedarse con nosotros. Pero Laura... Sería tan agradable. Pídeselo. Pídeselo, papá. Madame, si usted confía a su hija al cuidado de la mía y de su aya, Madame Pegodón, permitiendo así que se convierta en nuestra huésped, bajo mi tutela y responsabilidad, nos otorgaría con ello una distinción y una obligación a la que sabríamos responder tratándola con cariño, con la atención que merece tan sagrada confianza. Señor, es usted un buen caballero, pero no puedo hacer eso. Sería abusar demasiado de vuestra gentileza. Oh, no, madame. Sería, por el contrario, concedernos un gran favor cuando más lo necesitamos. Me confunde. Mi hija acaba de sufrir la decepción de una cruel desgracia, abatida sobre una joven cuya visita esperaba desde hace tiempo y que iba a proporcionarle una gran alegría. Si confía su hija a nuestro cuidado, será este el mejor consuelo para la mía. El pueblo más cercano está lejos y no cuenta con una posada digna de su hija. Además, no debe continuar el viaje. Es peligroso para ella. Si, como dice, le es imposible demorar o suspender su viaje, creo que debe separarse de su hija esta noche. Le aseguro que en ningún otro lugar podríais dejarla con más confianza. Nos comprometemos a tratarla con cariño. No sé si... Qué extraña mujer. ¿Por qué le parecía extraña? Su aspecto era distinguido, diría que hasta imponente. En su semblante, en su porte, impresionaba. Así como también impresionaba la magnificencia de su carruaje. Mientras tanto, el carruaje había vuelto a su correcta posición y los caballos ya dóciles estaban enganchados, dispuestos a continuar viaje. Pero la dama... ¿Qué? No sé cómo explicarlo. Dirigió una mirada a su hija que no me pareció... Diga, Laura. No me pareció una mirada afectuosa. Fue una mirada distinta a cuando sacaron a su hija del carruaje. Luego hizo una seña a mi padre y se alejó con él unos pasos para así evitar ser oídos. Le hablaba con expresión rígida, severa, distinta. Me sorprendía que mi padre no se diera cuenta de ello y me preguntaba qué es lo que ella le estaría diciendo, casi al oído, con vehemencia, precipitadamente. Tras hablar así a mi padre durante 2 o 3 minutos... la dama se volvió y se acercó a su hija, que era atendida por Madame Pegodón. ¿Le dijo algo a su hija? Sí, al oído. Algo le susurró tras arrodillarse por un momento a su lado. Después la besó apresuradamente y subió al carruaje. No oyó, Madame Pegodón, lo que la dama decía a su hija. A Madame Pegodón le pareció que le susurraba una bendición. ¿Y se fue? Sí. Se fue. Los lacayos que llevaban lujosas libreas subieron al pescante. Las escoltas espolearon a sus corceles. Los postillones hicieron resonar sus látigos. Y los caballos, repentinamente, se lanzaron a un frenético trote que no tardaría en convertirse en galope. El carruaje no tardó en desaparecer, seguido por los jinetes de retaguardia. ¿Y la muchacha se quedaba con ustedes? Sí, se quedaba con nosotros. Joseph Sheridan Le Fanu, en el segundo capítulo de Carmilla, nos plantea más interrogantes, más inquietantes interrogantes, en una noche que procura sutilmente dejar claro que algo de extraña tiene esa noche, al estar la luna cargada de influjos ódicos y magnéticos que hacen que las ventanas de la fachada del castillo centelleen con un resplandor plateado y que las habitaciones parezcan haberse iluminado para recibir a huéspedes espectrales. ocurre un suceso por el cual sabemos, aún vagamente, de una dama y de su hija. ¿Quién es la dama? ¿Y quién es su hija? Pero, en el capítulo tercero, aún nos aguardan más sorpresas para que sigamos angustiándonos. Laura, dígame, tras seguir el cortejo con la mirada hasta que se perdió en el bosque envuelto por una neblina, y tras dejar de oír el ruido de los cascos de los caballos y de las ruedas del carruaje, ¿qué hicieron? De no ser porque la joven estaba allí testimoniando con su presencia lo ocurrido, hubiera pensado que todo había sido producto de una ilusión. La ilusión de una noche de una gran actividad espiritual. El rostro de la joven, por estar de espaldas a mí, no podía verlo. Pero sí la oí preguntar con una voz muy dulce. ¿Dónde está mi madre? Le respondió Madame Pegodón cariñosamente, consolándola, diciendo que en compañía de mejores personas no podía encontrarse. Pero, ¿dónde estoy? ¿Y este lugar? ¿Qué lugar es este? No veo el carruaje, ni tampoco... ¿Dónde está Masca? ¿Masca? Sobre Masca nada le pudo responder la señora Pegodón, pero sí acerca de las otras preguntas. Y la joven poco a poco iría recordando el accidente, mostrándose animada al saber que nadie, ni del séquito ni del carruaje, había resultado herido. Pero al enterarse de que su madre la había dejado con nosotros por 3 meses, se echó a llorar. Me dispuse a consolarla, pero Madame Pegodón me rogó que no me acercara a ella, que la más mínima excitación podría abrumarla aún más. Pensé que tan pronto como se hallase cómodamente acostada, acudiría a verla. Mi padre, entretanto, había enviado a un criado a caballo en busca del médico, que vivía a unas 2 millas de allí, dando seguidamente instrucciones para que a la joven se le preparara una habitación. Ella acabaría incorporándose y, apoyándose en el brazo de Madame Pegodón, cruzó con paso lento el puente y entró en el castillo. Ya en el vestíbulo nos esperaba la servidumbre. Unas criadas la condujeron a su aposento. Ya me lo enseñará. ¿Nos lo enseñará? Oh, sí, todo el castillo. Este salón en el que estamos... tiene 4 ventanas que dan al foso y al puente levadizo. Desde cualquiera de ellas se ve el bosque. Esta noche no creo que se vea. No, esta noche no. Como verán, los muebles son de roble labrado. Los armarios amplios, tallados, y las sillas tapizadas de terciopelo de Utrecht, de color carmesí, púrpura. Las paredes están cubiertas de tapices ribeteados con amplias franjas doradas, siendo las figuras representadas en ellos de tamaño natural. Extraordinarios tapices, supongo que también de Utrecht. Sí, llevan atuendos antiguos. Curiosos. Escenas de caza, cetrería. Ambientes festivos. No es una estancia muy lujosa, pero sí es muy confortable. Aquí es donde siempre tomamos el té. Mi padre, como buen inglés, ya sabe. Café, chocolate, pero que no falte el té, la bebida nacional de Inglaterra. Y en este salón nos sentamos aquella noche, a la luz de las velas, conversando sobre lo sucedido. Bien, Madame Pegodón, ¿os agrada nuestra huésped? ¿Qué podéis contarme acerca de ella? La verdad es que esa joven es de mi agrado. Y diría que es la criatura más hermosa que he visto jamás. Tiene aproximadamente su edad. Eso me pareció. Se trata de una muchacha amable, simpática. ¿Cuál es vuestra opinión, Mademoiselle de La Fontaine? Pues sí, es verdaderamente hermosa. ¿Y su voz? Tan suave. Dulce. Oh, sí, mucho. Por cierto. Sí, mademoiselle. ¿No repararon en que cuando levantaron el carruaje del que no salió, estaba dentro de él otra mujer? ¿Lo que es yo? Se limitó a mirar por la ventana. Tampoco yo la he visto. Mejor. ¿Por qué? Era espantosa, repugnante. ¡Qué horror! Vestida de negro, con algo así como... como un turbante de colores en la cabeza. La vi escudriñar todo el tiempo por la ventana del carruaje. Asentía sonriendo burlona, creo que de... ¿De nosotras? Pues sí, sus ojos brillantes, saltones. Enseñaba los dientes con una expresión furiosa. ¿Y usted, señor, os percatasteis del aspecto de los sirvientes? Era muy desagradable. Sí, cierto. Unos individuos mal encarados, unos tunantes, como jamás había visto en mi vida. Espero que no roben a la dama en el bosque. ¿Qué cosas dices, padre? Gente así, no me extrañaría. No obstante, reconozco que son unos pícaros muy eficaces. Todo lo arreglaron en un momento. Tal vez su aspecto se debe únicamente a estar agotados a causa del viaje, porque visten muy lujosamente. Tan sombríos sus rostros, así como delgados, torvos. La verdad, lo confieso, soy muy curiosa. Pienso que mañana la joven nos lo contará, si es que ya se ha recobrado. No creo que lo esté. ¿Por qué mi padre sonríe tan misteriosamente? Inclina la cabeza como si supiera más de lo que nos dice. Me intriga la conversación que mantuvo a solas con la dama. Bueno, si no desean otra cosa. ¿Y por mi parte? Oh, sí, pueden retirarse. Ya es tarde y estarán cansadas. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora, padre, solos tú y yo. ¿Puedes ponerme al corriente de lo que te dijo la dama? Siento curiosidad. No hay ninguna razón para ocultarte lo que me dijo. Dudaba en dejarnos a su hija por las molestias que nos pudiera ocasionar. Alegó que la salud de la muchacha es delicada, teniendo los nervios muy excitados. ¿Padece alguna enfermedad mental? No, me aseguró que no. Ni ataques, ni delirios. Está perfectamente cuerda. Me parece raro que te dijera todo eso. Era innecesario, pienso yo. De todos modos lo dijo, hija. Y como sé que quieres saber lo que pasó, te lo contaré. La dama añadió: estoy haciendo un largo viaje de una importancia vital, muy vital. Un viaje rápido, secreto. Regresaré por mi hija dentro de 3 meses. Y durante ese tiempo, ella guardará silencio acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde viajamos. Eso fue todo cuanto dijo. Su actitud mientras te hablaba era grave. Cuando dijo la palabra secreto, hizo una pausa de unos segundos y clavó sus ojos en los míos, como ordenándome que yo también guardara silencio. No sé, espero no haber hecho una tontería encargándome de la joven. Lo que es, yo estoy encantada de que esa muchacha esté en el castillo. Estoy deseando verla, hablar con ella. Usted, Laura, creo que deseaba una compañía así. Cierto. Los que viven en las ciudades no pueden hacerse una idea del acontecimiento que supone el poder contar con una amistad en un lugar tan solitario como este. Me hago cargo. Nos hacemos cargo. ¿Y qué más? Hacia la 1 de la madrugada llegó el médico. Yo estaba despierta. No podía conciliar el sueño. Me era imposible dormir. El médico dio un informe muy favorable de ella. La encontró despierta. La tomó el pulso, que era normal. Y al menos aparentemente estaba sana. Tampoco tenía heridas. Y el trastorno nervioso ya había pasado. Consideró que no sería nada malo que yo la viera. Mandé un recado preguntándole si estaba dispuesta a recibirme. Y enseguida me respondió que no deseaba otra cosa que el verme. ¿Y usted fue a su habitación? Oh, sí. casi de inmediato. Ella ocupaba una de las habitaciones más grandes del castillo. Puede que una habitación demasiado grande impresione. Tal vez poco lujosa. Frente al pie de la cama había un tapiz sombrío. ¿Sombrío, dice? ¿Por qué? Representaba a Cleopatra con el áspide en el pecho. A mí nunca me gustó. Por suerte, en la habitación también había tallas de oro. Le alegraban. Cuando subí, junto a la cama, unas velas, la joven estaba sentada. Su figura esbelta, hermosa, envuelta en una ligera bata de seda, forrada con un acolchado, bordada con flores. Su madre la había echado a sus pies mientras yacía en el suelo. Pero cuando llegué junto al lecho, al saludarla, enmudecí y retrocedí unos pasos. Su rostro era el mismo que se me había aparecido en mi infancia en una noche. En la noche en la que sentí la punzada en el pecho. No es de extrañar que Laura, viendo aquel rostro, se asustara. El mismo rostro de la mujer que, en una noche, había llegado a recostarse a su lado en la cama y que desapareció, escondiéndose bajo el lecho al despertar Laura, gritando sobresaltada. Había sentido como si se le clavaran unos alfileres en su pecho. ¿Quién era aquella muchacha? ¿Y quién sería Máscara, por la que ella había preguntado? La horrible mujer que decía haber visto Mademoiselle de la Fontaine sonreír burlonamente en el interior del carruaje. ¿Y el viaje? Tan vital, tan secreto. Y preguntas aún sin respuestas, pero ya las sabrá, ya, aunque tal vez para alguien tales respuestas lleguen demasiado tarde. Aún le queda, nos queda mucho de lo que espantarnos en esta historia. Historia de Carmila, una vampiro. Una historia de Joseph Sheridan Le Fanu, que en nuestra próxima cita seguiremos comentando, adaptando y viviendo. Viviendo, ustedes y nosotros, en un castillo en Estiria. Y recuerden, así como el áspid clavó sus colmillos, sus afilados y puntiagudos colmillos venenosos en el pecho de Cleopatra, así una vampira puede, porque no todos los vampiros succionan la sangre de sus víctimas, de sus cuellos. Eso es algo que comenzó a hacer Barney. Pero los vampiros pueden beber, y beben, la sangre de sus víctimas de cualquier parte de sus cuerpos. El pecho. Recuérdenlo, como también deben ir recordando cómo hacer frente a un vampiro, a una vampira. Porque con Carmila, los vampiros han vuelto. Están en todas partes. Están en la radio, en el control, en el estudio y también en sus casas. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Carmila, segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Lourdes Guerras, Luis Alonso Carrasco, Pepa Terrón, Federico Volpini, Maribel Sánchez Tearo y Natalia García. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.